Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio V, ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Antulio García y le damos la bienvenida a Marijo. Buenos días, Marijo, muchísimas gracias. Buenos días, por estar Rosy, bienvenida. Hoy con nosotros. Gracias, bienvenida tú también, bienvenido a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros porque hoy hablaremos sobre responsabilidad social universitaria, RSU, y va a ser un tema muy interesante. Así es, y bueno, los invitamos también a que nos sigan mediante nuestras redes sociales, donde hacemos constantemente estas transmisiones en vivo, mediante Facebook como Centinela Centro CENDIU, por medio de Twitter como arroba CENDIU y por medio de Instagram como arroba CENDIU-V. También pueden ubicarnos en nuestro correo electrónico como naturalmenteuniversitario@hotmail.com. También, bueno, aprovechamos a agradecer a las chicas de la Facultad de Relaciones Industriales, Mayra Julisa Trujillo Rivera y Viridiana Pérez Santiago, quienes nos apoyan en la logística de las emisiones de Naturalmente Universitario mediante las redes sociales. Así es. Y bueno, estamos ya unos días de estar en la FILU. Los invitamos a que la próxima semana estén al pendiente de las transmisiones de Radio V, porque por ahí estaremos, pronto les diremos los horarios y todo, estaremos transmitiendo en vivo y los invitamos, por supuesto, a que estén presentes en la FILU. Y bueno, si no utilizas condón en tu actividad sexual, has padecido alguna infección de transmisión sexual, si nunca te has realizado una prueba rápida para la detección de anticuerpos de VIH, este sábado 6 y jueves 11 de abril en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2019, en horario de 11 a 13 horas. Recuerden que la detección oportuna es sinónimo de calidad de vida. Las pruebas son gratuitas, anónimas y confidenciales, así que busquen en dónde van a estar por ahí ubicadas las pruebas. Así es, bueno, también mediante nuestras redes sociales, ustedes pueden estar constantemente informados de dónde estamos practicando o haciendo estas pruebas para ustedes. Y recuerden utilizar también este hashtag que es CENDIU en la FILU, y como parte de estas actividades se llevará a cabo la mesa La promoción de la salud en las universidades de México y Colombia, donde el país es invitado, obviamente Colombia, como ya lo hemos estado mencionando desde algunas otras emisiones. En esta mesa estarán participando el doctor José Luis Castillo, Antonio Restrepo y Delia Concepción Burgos. Estará moderado por la doctora María José García Oramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Esta actividad se llevará a cabo el próximo lunes 8 de abril a las 16 horas en el Salón Ramón Rodríguez, así que bueno, están cordialmente invitados. Y también como parte de las actividades que CENDIU ofrece con el tema este de promoción de la salud, vamos a tener la mesa que se llevará, tendremos lo del cómic, ya se me está por ahí olvidando, es el cómic de Reflexiones de Bolsillo de Leticia Luna Varela, editado por el CENDIU, el día jueves 11 de abril a las 13 horas en las instalaciones del Salón Juan Vicente Melo. Estos cómics que ya nosotros tuvimos la oportunidad de verlos y por ahí los estuvimos presentando en una feria de la salud. Bueno, pues ahora sí va a ser la presentación con su editora y bueno, pues los invitamos a que asistan. Y si quieren saber más acerca de la programación de la FILU, recuerden visitar la página www.v.mx/filu2019. Así es, y bueno, estas actividades se vayan a llevar a cabo en la sede oficial de la FILU, que es el Complejo Deportivo Omega. Y bueno, como cada semana tenemos las efemérides, en esta ocasión corren a cargo de del sitio web de la Organización de las Naciones Unidas. Y el día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El día 4 de abril es el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas. Y el día 6 de abril es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Bueno, recordando el tema del día de hoy, Responsabilidad Social Universitaria, RSU, según el proyecto Universidad Construye País 2002, la Responsabilidad Social Universitaria, RSU, es la capacidad que tiene la universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios, valores generales y específicos por medio de 4 procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión. Así es, de acuerdo al autor antes mencionado, la RSU debe ser entendida como el compromiso que tiene la institución para difundir y poner en práctica un conjunto de conocimientos y valores en la formación profesional, en los procesos de investigación, innovación y proyección social, funciones que deben estar enfocadas a la solución de problemas. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre responsabilidad social universitaria y les damos la bienvenida a nuestras invitadas, la doctora Marcela Curlat, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como a la doctora Chantal Meseguer Galván, académica de la Universidad Veracruzana Intercultural UBI Grandes Montañas. Bienvenidas. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos. Muchas gracias por recibirnos aquí en gracias, el programa. Bueno, queríamos saber qué significa ser una universidad con responsabilidad social. Bueno, pues una universidad con responsabilidad social es que es considerar que la universidad es un actor más de la sociedad, para empezar. Y al ser un actor más de la sociedad, tiene que interactuar con esa sociedad. Ahora tenemos que preguntarnos que al interactuar con esa sociedad, ¿cómo lo hacemos? ¿Con quiénes lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Entonces, es hacernos estas preguntas para ubicar a la universidad en este contexto contemporáneo, por ejemplo, de crisis socioambiental muy fuerte, y este actor social que es la universidad y que es muy diverso también, ¿no? Puede tener muchas opiniones, muchas respuestas, pero creo que es importante que tenga un consenso y una discusión de cuál debería de ser su papel o cuáles pueden ser los distintos papeles que tenga en la sociedad. ¿Qué papel quiere jugar en la sociedad en este momento histórico del país, del continente, global, ¿no? Claro, ¿su opinión? Bueno, esto que comenta la compañera Chantal en relación a qué papel quiere cumplir la universidad, cuál es su sentido, me remite a mí, en Argentina, a nuestra reforma universitaria de 1918, que fue una reforma que luchó y ganó la autonomía universitaria, la posibilidad de cogobierno entre estudiantes, graduados y docentes de la universidad, la libertad de las cátedras, llamamos, aquí se dice asignaturas, y se sentaron las bases sobre el sentido político, ético, social de la universidad. Y me gustaría compartir, tengo acá un libro en mis manos que escribió Nora Speyer Fernández. Ella participó en una experiencia muy importante en Argentina, en la llamada Isla Maciel, una villa de emergencia, que fue una planta piloto de una experiencia de creación del Departamento de Extensión Universitaria, un departamento que dependía del rectorado, que coordinaba la profesora Amanda Toubes y que traía justamente este espíritu de la reforma universitaria del 18. Entonces ella, en este libro, comparte dos artículos que son fundamentales para pensar lo que llamamos la función social de la universidad. La universidad, mediante la extensión universitaria, participa de la responsabilidad de la educación popular. Coordina las tareas de extensión universitaria mediante un organismo adecuado a esa función. Y la universidad estimula todas aquellas actividades que contribuyan sustancialmente al mejoramiento social del país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y, a través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia. Creo que cuando hablamos de una responsabilidad social en la universidad, tiene que ver con este posicionamiento de una universidad en el territorio, resolviendo los problemas reales y urgentes de la sociedad y que busca la transformación social ejerciendo la justicia y la restitución de derechos a una gran parte de la población cuyos derechos son hoy vulnerados. Han sido siempre y hoy continúan siendo vulnerados. Bueno, y precisamente retomando lo que comentaba la doctora Chantal, en este tema de ser una universidad con un papel y qué papel también quieres jugar, me gustaría que nos platicaran desde su experiencia cuáles son estas acciones que tienen que estar orientadas para ser una universidad con responsabilidad social. Sí, pues las acciones van a ser muy variadas porque en una universidad hay muchas disciplinas y muchas formaciones profesionales y justo creo que lo que se necesita es que tengamos espacios para dialogar estas formas y para revisar nuestras formas de relación con la sociedad. Primero, porque somos una institución pública que tiene dinero público y que no solo por el hecho de ser universidad estamos retribuyendo a la sociedad, todo ese pues apoyo que entra como recurso, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que estarnos constantemente revisando y discutiendo entre universitarios, y ahí me refiero a toda la comunidad universitaria, qué es lo que hacemos con esos recursos y cómo lo retribuimos a la sociedad. Y ahora, ¿a qué sociedad? Como decía Marcela, por ejemplo, desde la UBI tenemos claro que trabajamos con población indígena y rural, y que estamos teniendo, la universidad tiene que hacer acciones para que esas poblaciones podamos favorecer la restitución de derechos a la educación superior, y también para restituir los derechos colectivos que, aunque están reconocidos en la Constitución, no hay mecanismos de política pública que favorezca que ellos puedan ejercerlos, ¿no? Entonces, nuestro papel ahí, por un lado, es de crítica, ¿no? De ver las políticas públicas cómo están operando, y por otro lado es de que las acciones de la universidad tienen que ser pertinentes a estos contextos. ¿Cuáles acciones? Tienen que ser muchas, porque tienen que ser sobre todo situadas. O sea, no hay una sola acción que va a resolver los problemas tan complejos que hay en la sociedad contemporánea, y lo que tenemos que hacer es tiempo, pararnos, porque a veces en la universidad estamos corriendo en la búsqueda de algunas metas, de algunos tipos de metas, y no tenemos tiempo de reflexionar si lo que estamos haciendo realmente es apoyar a los grupos menos favorecidos. A mí no me gusta llamar grupos vulnerables, porque parece que es su responsabilidad ser vulnerables. Me gusta más decir grupos en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. ¿Y cómo vamos a responder a eso? Yo pondría un ejemplo. En este momento, hace un momento me llegó un WhatsApp de que hay más o menos 2,400 migrantes caminando por las carreteras de Chiapas. En unos días, tal vez mañana o pasado, van a estar caminando por las carreteras de Veracruz, y la universidad, y están diciendo y llamando a las organizaciones que no tienen servicios médicos para atenderlos, y que vienen enfermos muchos y que no hay. Entonces ahí la universidad tendría que tener espacios para siempre volcarse, tener una agenda, tener a la gente, tener cierta organización para atender los problemas contemporáneos que se están presentando. Las migraciones masivas es un problema que estamos viendo, y que de pronto estamos tan metidos en nuestra rutina y en nuestra clase que perdemos de vista que eso está pasando, y que está pasando tal vez, los compañeros de Orizaba, les pasa la caravana migrante a un kilómetro, a un lado, y está enfermería y medicina tomando clases, y los estudiantes no pueden salir, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, más que dar recetas de qué acciones tenemos que tener, son reflexiones, y por eso es necesario tener espacios de reflexión para construir y para prepararnos frente a estas problemáticas que se están viviendo locales y que necesitan una atención. Sí, en relación a pensar las acciones de la universidad, es importante pensar el ejercicio de estas acciones en la integralidad de las prácticas de la universidad, que son la investigación, la docencia y la extensión. Entonces, la investigación implica pensar qué tipo de producción de conocimiento se genera en la universidad, cómo surgen los problemas de investigación, qué investigamos y por qué investigamos lo que investigamos, para quién o para quiénes investigamos y cómo lo hacemos. Eso va a definir una forma de ser universidad, un posicionamiento, vuelvo a decir, político. Sí. Y que a veces parece obvio, pero me parece importante resaltarlo, jamás es la caridad, sino que es esta restitución de derechos de la que venimos hablando, de grupos cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados. Entonces, ¿qué investigamos? Si esa pregunta de investigación surge de problemas sociales reales, urgentes, que la sociedad, como sociedad, necesitamos resolver, si esas preguntas surgen con la comunidad, para la comunidad, hay distintos grados en que pueden aparecer estas preguntas en relación a los procesos de vinculación con las comunidades, y también cómo la producción de conocimiento al interior de esas investigaciones alimenta espacios de docencia, cómo formamos en nuestras asignaturas estudiantes en el territorio también, y con herramientas de investigación que permitan hacer registros, problematizar, analizar lo que se observa, lo que se huele, lo que se escucha en el territorio. cómo esos resultados de las investigaciones se transfieren, entre comillas, a procesos de extensión o generan acciones concretas de extensión universitaria. Recién Chantal hablaba de las prácticas situadas y también me parece fundamental. En este ejemplo que daba hace un ratito del programa piloto en Isla Maciel, un proyecto de extensión universitaria que duró 10 años, del 56 al 66, este programa implicó la presencia de las asignaturas en el territorio, en este barrio. Entonces, por ejemplo, distintas facultades, medicina, ingeniería, arquitectura, trabajo social, educación, estaban involucradas en el territorio. Los estudiantes, las estudiantes se formaban haciendo prácticas concretas ahí. Por ejemplo, se construyó un centro de salud, el primer centro de salud del barrio. Estudiantes de medicina recorrían las casas de las familias para poder conocer cuáles eran las problemáticas vinculadas a la salud que existían ahí y pensar intervenciones concretas para resolver los problemas situados, ¿no? que ahí se estaban presentando. Más de 1.200 estudiantes de medicina pasaron por el barrio en esos 10 años, se formaron ahí, y entonces también ahí la universidad está formando otro tipo de médico, de médica, ¿verdad? Atendiendo... Sensibles. Sensibles y que puedan intervenir desde lo real, porque... Por ejemplo, desde la teoría se puede pensar en que hay una dieta ideal como prevención de la salud, pero si esas familias no tienen los recursos para comprar ese alimento que se necesita, ¿sí? Bueno, hay que buscar la manera o traccionar políticas públicas que sí efectivo, hagan efectivo ese alimento, o pensar cuál es el alimento disponible en la población y qué prácticas concretas se pueden hacer para responder a las problemáticas de la salud. Bueno, creo que ahí está, y a su vez estas prácticas concretas que vuelven a generar nuevas preguntas de investigación, ¿no? A veces el conocimiento existente no resuelve, no permite resolver esos problemas. Entonces, nuevas investigaciones que permitan alimentar las asignaturas, alimentar los procesos de formación de estudiantes o de egresados luego, y a la vez en territorio, ¿no? Con estas acciones de extensión. Así es, esta parte, como decía Marijola, sensibilizar a los chavos, ¿no? Ya lo decía la doctora, con esta situación que tenemos de la migración y todo. Pero yo creo que sobre todo es que los acerques a la realidad. Porque una cosa es lo que pasa en aulas y cómo te explican, y cuando sales te enfrentas a algo totalmente diferente como estudiante, ¿no? Como exalumno. Y dices, esto no me lo enseñaron en la escuela. ¿Cómo lo hago? Entonces, exacto, tienes que también tú desarrollar esta sensibilidad para que puedas saber cómo puedes hacer las cosas de una manera correcta y que también devuelvas un poquito de lo mucho que te está dando también la universidad, ¿no? Y que seas como esta parte de representarla dentro de la sociedad y que diga, bueno, ok, ya vimos que estuviste cuatro años estudiando, o dependerá si eres médico, y cómo también todo esto que tú aprendiste lo puedes también llevar a la práctica con ese tipo de acercamientos y que digan, ok, está pasando esto, tienes que hacerlo de esta forma. Porque a veces es lo que sucede, que no sabemos por dónde agarrar la situación porque no tenemos este conocimiento y esta sensibilidad, como le decía Marijo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo trabajo en un programa que se llama Programa de Desarrollo Sociocultural y Educación Permanente, la educación de jóvenes y adultos más allá de la escuela. Ese programa, además de tener proyectos de investigación y de extensión, tiene a su cargo distintas asignaturas en la carrera de Ciencias de la Educación. Una de ellas tiene que ver con desarrollo o educación para la salud, otra es educación y experiencias sociocomunitarias, otra es educación no formal, modelos y teorías, y en todas ellas proponemos siempre trabajo en terreno. O sea, hay un pateo por el barrio para identificar cuáles son los espacios educativos en sentido amplio, pensando la educación en la escuela y más allá de la escuela a lo largo de toda la vida. ¿Cuáles son los centros de salud existentes, los centros comunitarios, los centros barriales, los clubes, bibliotecas populares, todos los espacios en los que se pueden ejercer procesos de enseñanza, de aprendizaje sociales? Y a partir de ese pateo, decimos del pateo por el barrio o el pateo por las instituciones, y analizando aquello que se ve, aquello que impacta, se van formulando preguntas, los estudiantes, las estudiantes van formulando preguntas sobre esa realidad que, no, que van observando. Entonces, las asignaturas proponen este diálogo entre teoría y práctica, donde los conceptos que se van desarrollando se ilustran o se materializan en estos pateos por los barrios. A la vez, se generan nuevos conceptos a través de estos trabajos en terreno, les decimos, que permiten dialogar, discutir sobre los conceptos que se transmiten en las asignaturas, con la intención de generar graduados, graduadas, que puedan problematizar la realidad y intervenir desde las problemáticas concretas. En la Universidad Veracruzana o en la UBI, la Universidad Veracruzana Intercultural, ¿cómo se trabaja? ¿Es un programa también? Sí, por supuesto, es una licenciatura como cualquier otra de las facultades de los campus de la UB, pero que tiene efectivamente este enfoque al que se ha referido Marcela. En eso creo que tenemos mucha semejanza desde cómo lo trabajan ellos. Nosotros también, siempre está articulada la investigación, la docencia y la vinculación. Y no se trata, aquí lo importante es que no pensemos que la universidad tiene necesariamente que ir a distribuir el conocimiento. Antes se decía mucho esta frase, la distribución social del conocimiento, como que la universidad tiene que ir a las regiones a dar el conocimiento ya construido. En realidad se tienen que preparar estos profesionistas para ir al territorio a construir el conocimiento con las personas de ahí, ¿no? Entonces no se trata de que desde la universidad, que es donde se construye el conocimiento, vamos y lo aplicamos allá a ver si sale bien o a ver si sale mal, o damos recetas para la aplicación, sino que lo que tenemos que dar es herramientas para ir a territorio, para ir a las comunidades o con los grupos y construirlo con los grupos. No se trata de dar recetas, se trata de aprender a construir con los demás. Y lo que necesitamos más que metodologías establecidas, fijas, necesitamos lo que Villasante dice de desbordes creativos. Mm-hmm. Necesitamos gente que justo el contacto con otro y en diferentes contextos le permita reconstruir su conocimiento una y otra vez. Y lo que le va a servir en un lugar seguramente no le va a servir en otro, o lo que le va a servir con un grupo no le va a servir con otro, y que entonces se pueda siempre estar rehaciendo y reinventando para poder resolver esa complejidad que vivimos, porque los problemas están siendo cada vez más complejos, o nuestra interpretación también, por todo lo que sabemos, estamos visualizando los más complejos y no hay una forma de resolverlos. La forma en que tenemos nosotros, y en UBI, que está, por ejemplo, en 4 regiones indígenas, la forma en que lo puedes resolver con los nahuas de la Huasteca no va a ser la misma que con los nahuas del sur en la sede de las selvas, ¿no? Entonces, tú tienes que conocer el lugar, como dices, andarlo, recorrerlo, conocer qué actores están ahí, qué problemas tienen, qué cultura hay, porque además, creo que también tenemos que dejar de ver a los grupos solo en su vulnerabilidad y ver la potencialidad que tienen estos grupos para resolver sus propios problemas. No vamos la universidad a andar resolviendo los problemas de los otros, vamos a analizarlos, a compartir saberes y a construir las respuestas a partir de la potencialidad que tienen estos grupos y de nuestro propio conocimiento que la universidad y la escuela nos ha dado, ¿no? Y desde ahí hay que resolverlos. Si solo vemos carencias, como decía Marcela, lo que trata de hacer la universidad es respuestas hechas que vas a transferir, a aplicar, o caridad. Porque siempre ves en ellos las carencias y nunca ves lo que estos grupos pueden aportar incluso a tu aprendizaje, a tu formación como profesional, y o lo que aportan a la universidad para transformarse. En la UBI, cuando la universidad llega a estas comunidades donde no existe, la universidad no ha existido, nos damos cuenta de muchos errores que comete la universidad si llevamos el modelo de las facultades jalapeñas a esos contextos. Entonces, por supuesto que tuvimos que hacer muchas transformaciones para generar una universidad pertinente en esos contextos y que fuera entendida, porque si no, no iba a serlo. Y creo que la universidad a veces nos cuesta, por las estructuras, por las formas, cambiar tan rápido como está cambiando el exterior. Y el peligro de no ser responsable socialmente es que nos quedemos sin cambiar y que todo esté cambiando y dejemos de tener sentido en ese mundo. Y que también los jóvenes, y ya lo empiezan a decir, pues ya no ven el sentido de estudiar una carrera, ¿no? Porque ya perdió el sentido de esa carrera en el mundo actual, lo que aprende lo está aprendiendo fuera de la universidad y pierde y siente que pierde el tiempo en la universidad con unos esquemas tan cuadrados, ¿no? Entonces, ese es, digamos que si no somos responsables socialmente, también nos estamos quedando frente a un mundo súper cambiante que tiene nuevas necesidades y nuevos retos. Sí, creo que hay un punto clave que tiene que ver con cómo la universidad puede acompañar y potenciar procesos de organización social. Y otro, en relación a lo que comentaba Chantal hace un ratito, cómo las comunidades construyen demandas sociales a la universidad. Y dicen, universidad, necesitamos acá trabajar conjuntamente para resolver estos y estos problemas. Y dos ejemplos en los que estamos trabajando. Por ejemplo, movimientos sociales que están trabajando en los barrios, abriendo centros de alfabetización, porque hay muchísimo analfabetismo en Argentina, que es secreto porque no se denuncian los censos, por ejemplo. No hay políticas públicas que puedan responder a la cantidad de personas que todavía no terminaron su escuela primaria o nunca fueron a la escuela, y entonces los movimientos sociales en el trabajo territorial lo van notando y van construyendo sus propios centros. Y ahí nos convocan a la universidad y dicen, necesitamos formación, a ver qué tienen para hacer con nosotras, con nosotros. Y ahí vamos armando proyectos de extensión, seminarios de extensión, articulamos algunas asignaturas que podemos proponer como opcionales de la carrera de Ciencias de la Educación para que estudiantes se formen en el área de la alfabetización, porque también los estudiantes y las estudiantes nos demandan o demandan a la carrera que la alfabetización de personas jóvenes y adultas no es parte de la carrera, que cómo puede ser que no sea un tema. Entonces, estudiantes demandan la formación en ese tema, movimientos sociales demandan a la universidad formación en procesos de alfabetización, y ahí estamos trabajando. Un ejemplo es ese. Otro ejemplo, conflictos territoriales, desalojo de familias, avances de los megaemprendimientos inmobiliarios. Me refiero ahora a una zona que es la zona del Delta de Buenos Aires. Y ahí la comunidad dice, necesitamos a las universidades, a los grupos de universidades que apoyen nuestra resistencia en el territorio. Porque nuestros saberes, sabemos el impacto ambiental que están trayendo estos megaemprendimientos, pero lo tenemos que demostrar científicamente para generar evidencia a la justicia. Entonces ahí grupos de investigación en ciencias ambientales empiezan a trabajar en ese territorio, poniendo a disposición o al servicio las propias investigaciones para mostrar efectivamente el impacto socioambiental que produjo este avance del megaemprendimiento. Grupos de didáctica de las ciencias, por ejemplo, dan su apoyo desde la visibilización del conflicto, abriendo espacios de formación en educación socioambiental desde una perspectiva del conflicto con actores, actrices de la comunidad educativa en general, de la zona y también de continente, porque esto es una zona de islas. Procesos de construcción de planificaciones y materiales didácticos para trabajar en las escuelas, presencia en el territorio. Entonces, todo esto es la universidad que responde a la demanda de un grupo, de una cooperativa de isleños e isleñas que dicen necesitamos a la universidad acá, en el terreno, visibilizando nuestro conflicto, apoyando nuestra resistencia, generando evidencia empírica el juicio que estamos teniendo, generando también evidencia para la posibilidad de pensar en la remediación del territorio que fue degradado. Así es. Bueno, me gustaría platicar, que nos platicaran, ¿qué áreas o redes integran también la responsabilidad social universitaria? A ver, ¿qué áreas son? Mira, yo creo que por un lado tenemos que pensar la responsabilidad social universitaria al interior, que es un poco lo que hace Sendibu, lo que hacen ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo está nuestra comunidad internamente? ¿no? ¿Cómo están los empleados, los trabajadores, toda la comunidad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo son las relaciones de trabajo? ¿Tenemos ámbitos de bienestar dentro de la universidad? ¿Qué nos está pasando y cómo podemos apoyar a nuestra comunidad? Esa sería como un área en el que hay que fijarnos, y que la Universidad Veracruzana tiene algunas cosas, ¿no? Por eso están ustedes, por eso está la Defensoría de Derechos Universitarios, etcétera. Ha hecho acciones como para estar, la unidad de género, ¿no? Uh-huh. Como para estar pendiente de qué se está presentando al interior y cómo estamos todos dentro de la universidad. Pero todo esto que hemos contado también tiene que ver con que la universidad no puede estar ensimismada. O sea, no solamente puede ver hacia adentro, sino que también tiene que ver hacia afuera. Y hacia afuera están pasando muchas cosas, y hacia afuera también no solo tenemos que ir a hacer porque son pobres, porque son vulnerables, porque no, es que lo que está afuera son experiencias de aprendizaje para la universidad, ¿no? Son, si no tenemos interacción con otros actores, y ahí lo digo posicionándome en un enfoque intercultural, si no tenemos esta interacción con otros que están fuera, con otras culturas, con otras lenguas, con otras dinámicas, con otra visión del mundo, de la realidad, pues entonces nos reducimos las posibilidades de aprender. La universidad tiene que estar participando en todos estos otros procesos que están hacia afuera de la universidad, y a la vez muy conectados a partir de sus actores, ¿no? Entonces, por un lado, yo diría que la responsabilidad social es ver cómo estamos dentro, pero también, por otro lado, es ver y escuchar, abrir los ojos y los oídos a estas demandas que están ahí. Y que podemos aquí enunciar un montón que estamos, que no hemos atendido, ¿no? Por ejemplo, escuchaba de la Universidad de Sinaloa, la Intercultural de Sinaloa, que estuvo en el conversatorio de las rectoras. La rectora dijo: nosotros estamos formando abogados dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Y entonces ya tenemos 80 abogados y generaciones de abogados que son personas que estudian virtualmente desde los centros penitenciarios. Y nosotros, que ofrecemos, ¿no? Y yo pienso, a ver, hay un montón de gente que no sabe leer y escribir, y la universidad da muchísimos cursos y diplomados solo dirigidos para gente que sabe leer y escribir, y excluimos como si la gente que no sabe leer y escribir no pudiera aprender otras cosas. ¿Por qué no hacemos cursos y diplomados para gente que no sabe leer y escribir? Una, para alfabetizarla con estos programas, pero por otro lado, no para alfabetizarla, simplemente porque puede aprender agroecología, puede aprender miles de cosas sin necesidad de saber leer y escribir, y los excluimos. Y cuando empiezas a pensar así, qué otra gente, qué hacemos con los niños? Como les decía hace un rato, yo estoy en CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, participo con el Consejo Consultivo. Y entonces vemos que Veracruz tiene un primer lugar en abuso infantil, y que está ocurriendo en lugares urbanos y en lugares rurales. ¿Cómo llega esto a la universidad? ¿Por qué no se vuelve el contenido de los cursos? ¿Por qué no se vuelve la pregunta de investigación de los chicos que van a hacer investigación? Creo que tenemos que escuchar a la sociedad. Que tenemos que esos problemas no se vuelvan una tarea que entregamos, sino que esos problemas se vuelvan nuestras oportunidades de aprender y se vuelvan nuestras oportunidades de investigar en la realidad. Yo así lo veo. Ahí yo creo que también tiene que ver mucho la docencia, ¿no? El cómo transmitirles a los alumnos esta parte de querer investigar un poquito más acerca de esto, ¿no? De poder hacer ¿cómo se dice? Involucrarlos más para que precisamente se interesen por hacer más investigación. ¿Cómo hay alguna red o algo para involucrar investigadores, docentes, universitarios? Me parece que, mira, el evento y las actividades que ha estado organizando la Universidad Veracruzana para construir su política de responsabilidad social tiene que ver con generar estos espacios de diálogo y de decir: la responsabilidad social no es algo que nos vamos a inventar. La responsabilidad social seguro ya está en nuestra comunidad. Hay muchos proyectos, hay muchas prácticas, hay mucha gente haciéndola, pero necesitamos visibilizarla y necesitamos articularla, porque seguro hay mucha gente haciendo cosas e involucrada en muchos procesos, pero a lo mejor lo hace desde su parte de ciudadanía, ¿no? Tal vez en su parte ciudadana están conectados con ciertas organizaciones, con ciertas redes, pero no lo conocemos. Uh-huh. Necesitamos conocer a la comunidad universitaria en qué está, cuáles son sus intereses, porque seguro ya están ahí los gérmenes de lo que puede ser la responsabilidad social en la Universidad Veracruzana, como nos está contando Marcela, que es lo que ellos hacen, la función social que tienen y su posicionamiento político, social, la UBA, ¿no? Entonces, cada una tiene que construirlo con su universidad, y el coloquio de responsabilidad social, conversatorios de responsabilidad social, cursos y talleres que se han hecho de responsabilidad social, tiene que ver con generar esos espacios para conocernos y para hablar y reflexionar sobre todas estas proyectos que ya están en marcha y que a lo mejor no han sido visibilizados. Consideramos que de estas actividades vamos a poder tener un mapa como de actores, de procesos, de prácticas, de buenas prácticas de las que aprender y desde las que construir nuestra política de responsabilidad social. La semana pasada precisamente hubo el coloquio. ¿Nos podían platicar un poquito de lo que se trató? Bueno, pues este coloquio tuvo unas conferencias, la conferencia de Marcela, la conferencia de Rosa, de la doctora Rosa, ahora olvido su apellido, pero estas conferencias, la doctora Rosa viene de España y la doctora Marcela viene de América Latina, y lo que nos interesaba al escucharlas y al compartir con ellas es conocer los distintos enfoques desde donde podemos abordar esto. Conocer el enfoque latinoamericano, la experiencia de universidades latinoamericanas y conocer también la experiencia de universidades españolas que tienen redes europeas con otros países para trabajar la responsabilidad social. Sabemos que ahí hay financiamiento para hacer proyectos de responsabilidad social en el ámbito europeo, y pues el ámbito latinoamericano es otro más cercano a nuestra realidad y también necesitamos conocerlo. Con estas dos visiones consideramos que podemos ir teniendo elementos para construir lo que queremos que sea en la Universidad Veracruzana, ¿no? Por otro lado, se abrieron unas mesas de trabajo de participación de la comunidad, justo en este sentido que decía antes, de conocer qué están haciendo, con quién están vinculados, en qué proyectos están involucrados, porque no nos vamos a inventar nada nuevo. Vamos a recuperar ya las vinculaciones que tiene la comunidad, las fortalezas, la potencia, los intereses de la comunidad. Eso, con eso vamos a construir la política. Entonces es como un ejercicio muy interesante de política desde abajo, porque lo que estamos haciendo es eso, mucha participación y construir a partir de lo que tenemos y de lo que ya se hace, ¿no? En lugar de que, digamos, surja un documento de y ahora la responsabilidad social en la universidad será esta y todos tienen que hacer su parte, ¿no? Consideramos que eso no tiene sentido. Creo que ahí hay un punto clave, porque la responsabilidad social universitaria no es algo externo que debemos ejercer, sino que es el espíritu mismo de la universidad que debemos sentir y asumir como compromiso desde quienes estamos dentro de la universidad, que es una universidad que está en la sociedad, no es universidad por un lado, sociedad por otro, digamos. Es justamente cuando decimos qué sociedad queremos construir, está vinculado a qué universidad estamos construyendo también. Y en ese sentido, es un espíritu de responsabilidad social vinculado a estar la universidad trabajando para resolver los problemas reales de la sociedad en la que está inmersa, con la perspectiva de una justicia social, de una transformación de la sociedad para, si se quiere, aquí como nos han enseñado las comunidades indígenas, desde el buen vivir. O sea, ¿cómo la universidad construye el buen vivir desde sus prácticas de investigación, de docencia, de extensión? Y cuando las ejerce desde esa integralidad de las prácticas, los límites de la docencia, la investigación o la extensión se van diluyendo. Porque se asume el trabajo docente, como planteabas hace un ratito, desde esa vinculación teoría-práctica. Los estudiantes, las estudiantes saliendo al territorio para desnaturalizar el mundo y para poder hacer un análisis que permita resolver problemas urgentes, reales de la sociedad en este momento. doctora Marcela Curlat, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como a la doctora Chantal Meseguer Galván, académica de la Universidad Veracruzana Intercultural UBI, Grandes Montañas. Muchísimas gracias por su valioso tiempo, por esta información tan importante y que sobre todo pues tenemos que empezar a hacer algo desde aquí, para desde dentro para afuera. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Estamos de regreso naturalmente universitario. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. El tema del día, responsabilidad social universitaria, teniendo como invitadas a la doctora Marcela Curlat, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como a la doctora Chantal Meseguer Galván, académica de la Universidad Veracruzana Intercultural, UBI, Grandes Montañas. Así es, y bueno, regresando de esta pausa musical, estamos obviamente Naturalmente Universitario, Llegale, aquí estamos, y les recordamos el hashtag es Sendiu en la Filu, y bueno, como parte de las actividades de promoción y prevención de la salud que realiza el Sendiu, tenemos estas pruebas rápidas de detección oportuna de anticuerpos de VIH. Si no utilizas condón en tu actividad sexual, has padecido alguna infección de transmisión sexual. Si nunca te has realizado una prueba rápida para la detección de anticuerpos de VIH, recuerda que este sábado 6 y jueves 11 de abril en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2019, en horario de 11 a 13 horas se llevarán a cabo estas pruebas. Recuerda que la detección oportuna es sinónimo de calidad de vida. Las pruebas son gratuitas, anónimas y confidenciales. Y como mencionaste hace un momento, Rosy, los invitamos a que chequen la página oficial de Sendiu para ver si vamos a tener pruebas rápidas durante toda la semana en algún otro lugar además de la FILU. También los invitamos a la Mesa de Promoción de la Salud en las Universidades de México y Colombia. Recuerden que este es el país invitado. En esta mesa participan José Luis Castillo, Antonio Respro y Delia Concepción Burgos. Modera la doctora María José García Oramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios Sendiu. Esta mesa se llevará a cabo el lunes 8 de abril a las 16 horas en el Salón Ramón Rodríguez. Por ahí pueden llegar a comer y ya se quedan a la charla. Ya de pasadita, ¿no? Y bueno, también tenemos más actividades precisamente en el afán de la promoción y la prevención de, en cuanto a temas de salud, y se va a hacer la presentación ya de manera oficial. Ya hicimos precisamente hace unas semanas en la Feria de la Salud que se llevó a cabo acá en el área de las ingenierías esta presentación, digamos un poquito para que los chavos conocieran de qué se trataba, que son los cómics Reflexiones de Bolsillo de Leticia Luna Varela, que ya también estuvimos publicando algunas imágenes en las redes sociales para que ustedes, bueno, pudieran conocer y saber de qué tratan estas Reflexiones de Bolsillo, el cual están editadas por el Sendiu, y los invitamos este jueves 11 de abril a las 13 horas en las instalaciones del Salón Juan Vicente Melo para que ustedes puedan asistir y, bueno, se enteren un poquito más y conozcan la historia y el trasfondo de estos cómics que se van a presentar. Recuerden que estas actividades se realizarán en la sede de la FILU, es el Complejo Deportivo Omega. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios Sendiu presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios Sendiu, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.